va florecida de blanco nupcial. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, viejo? Llego de hombre, salió, ¿eh? Tremendo, casi me... Sí, estaba escuchando la versión esa... De la Cecilia, ¿verdad? Y Rubén se llama. Es muy bonito. Lo que está muy lindo, suavecito, linda. Sí, linda muy bonito. Bueno, este es la Bueno, Moncho, hace un montón que no veníamos y tampoco que lo veíamos. No, usted tampoco venía. No, estuvimos en reparaciones. Escuché, sí. Bueno, lo pongo en cuenta. Fuera del aire, yo. O así como dicen ustedes, fuera del aire. Fuera, claro, así fuera, si no me escucha. No la escuchamos. Afuera. Bueno, esto es la leyenda de Irupé. ¿Usted sabe el que el Irupé? La flor. Es una flor claro. Acuática. Claro, acuática del agua, claro. Exacto. Sí, como dice la palabra, ¿verdad? Bueno, la leyenda ocurre a orilla del río Paraná, okay. Donde vivía el cacique, lo voy diciendo despacito, yo hablo muy, muy rápido, ¿verdad? Usted habla rápido, sí. Y parece que estoy siempre, eso me dice mi amor que me está escuchando, le dedico a ella que se llama Irupé, ¿verdad? Bueno. La Irupé me está escuchando siempre. ¿Cómo se llamaba el cacique? El cacique se llama... Se llamaba, ¿verdad? Una leyenda, no es nada de verdad, o, sí. ¿Verdad? O no sé si es verdad. Bueno, se llamaba Ruichataku. ¿Cómo? Ruichataku. Ruichataku. Ruicha con R, con R. Rucha, pasa que la R, al principio no se puede decir la R. Ruichataku. Este hombre gobernaba una tribu de hombres muy aguerridos, siempre son las leyendas, son malos, son fieros, los indios, ¿eh? Era un cacique guaraní. Claro, de una leyenda guaraní, del Paraná es guaraní también. Sí. Había sobresalía uno de todos ellos, llamado Pitá. Pitá era el que, digamos, que sobresalía, el más fuerte de todos. Estaba enamorado de la hija de ese Ruichataku. La guaina se llamaba Morotí. Morotí. Ella se llamaba Morotí. Pitá y Morotí se llamaban los dos. Se amaban por demás, ¿verdad? Y no tenían mucho problema. La llevaban bien, digamos. Estaban todavía de novio, ¿verdad? Todavía no le dieron permiso para casarse. Un día dice, o sea que Morotí era como una princesa. Era una, casi una princesa, claro. Y él también era casi un príncipe. Eso así. Pitá. Claro, Pitá. Y bueno, un día así, ella, como se amaban tanto, ella estaba con las amigas ahí en el río Paraná. Y estaba así como diciendo, no, yo estoy presumiendo el amor de mi pareja, ¿no? El amor, este Pitá me ama de más, decía. Que sí, que no, vas a ver. ¿De más? De más, ese, mucho, oye, de más. Nosotros decimos cuando es de más, es mucho. Y dice así, bueno, vas a ver que sí. Agarró, se tiene un brazalete de oro. Vas a ver cómo me lo recupera desde el Pitá. Y agarró y lo tira al medio del río Paraná. Bravo el río Paraná también. Le dice, no, pero no seas así, le dicen las amigas, ¿no? Que es muy peligroso este río, es muy bravo para este pibe. No, dice, no, si Pitá es buen nadador y este tío me ama tanto que se va a tirar y me lo va a buscar. Entonces dice, bueno, va a ver, lo llama al Pitá y le dice, Pitá, vení para acá, ven para acá. Mira, se me casó el Rojaijú, le dice, ¿no? Rojaijú, te amo. ¿Verdad? Te amo. Claro. Conocidísima expresión de una novela. Claro, ya sé, ¿vale? Piel naranja. Piel naranja del paraguayo, claro, sí, me acuerdo de esa. Bueno, él se llama con la historia esta, la leyenda, ¿verdad? Ese Pitá se me cayó, dice el brazalete ese de oro. Me tengo que ir a buscar, por favor. Y bueno, el tipo se tiró. Paraguayo, así, guaranijo, yo me iba a tirar. Si yo sé nadar, bueno, se metió y no salió nunca más. Y se armó un quilombo, ¿verdad? Y dice, bueno, estaba desesperada la niña esta, ¿verdad? Y dice, bueno, vamos a llamar al brujo, a ver qué dice. Al brujo de la tribu, ¿no? Y el brujo analizó el río, ¿sí? Como son los brujos que analizan todo a su manera, ¿verdad? Y dice, Pitá está bien, dice. ¿Pitá qué? Pitá está bien. Ajá. Dice, pero ahora está en el fondo, ¿sí? Con los mares, así, con la Icuñapayé, dice. Y Cuñapayé es la hechicera de los ríos. Que vive en el agua. Que vive, por supuesto, en el agua, ¿verdad? Claro. Y ella se había ella enamorado. Ella lo estaba cuidando. Sí, claro. Se enamoró de este hombre. La hechicera se enamoró de Pitá, se enamoró y le dejó adentro. Dijo, bueno, quédate en el agua, yo te doy la riqueza que tú quieras, le dijo. O sea que Pitá se convirtió en un pescado. Se convirtió en un pez. No, todavía no. Y resulta, estoy ansiosa. Claro, le gusta la historia. Entonces, bueno, y se enamoraron los dos. Y él dijo, bueno, yo me quedo acá. Y bueno, tanto lloró Morotí, que la puso acá de la garra de esta bruja que llamaba Cuñapayé. Y se la sacó encima, se la sacó de la garra, pero con una condición, solamente salía como una hermosa flor. Y quedó la hermosa flor esta con pétalos rojos y pétalos blancos. Y ahí queda como la demostración del amor que le tenía este hombre a esta mujer, ¿verdad? Mire usted. Esa es la historia de... Bueno, siempre son tan tiernas y tan románticas. Sí, ¿no? Siempre hay eso, ¿no? Siempre hay fornido, hay linda, sí, hermosa y malo. Y hay un amor quizás no correspondido, no resuelto. Claro, pero siempre hay un brujo también, ¿vio? Y esta es la historia del Irupé, de la flor del Irupé. Así que bueno, con eso ya termino. Yo vamos a escuchar a Ramonita Galarza, que a mí me gusta mucho. Sí, un clásico. Un poquito así como la flor del Irupé, ¿qué voy a decir? Es un clásico. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Moncho. Siempre tan interesante y tan tierno lo que usted nos trae. Otra más. Chao, gracias. Hasta la próxima. La llovizna azul del jacarandá cubre con su tul el viejo Paraná, y embriagada en luz al amanecer boga rumbo al sur la flor del Irupé. En el verano que alegrabas con tu voz tibia caricia despertando mi ansiedad, como un milagro floreció nuestra pasión junto al bravío Paraná. Desde el momento, vida mía, en que te vi, con mi cariño toda el alma te entregué, y hoy me ilumina tu ternura, Morotí, como la flor de Irupé. Sangre del ceibal, mientras rumbo al sur navega el Paraná, luna vegetal despidiéndose, llora en el juncal la flor del Irupé. En el verano que alegrabas con tu voz, tibia caricia despertando mi ansiedad, como un milagro floreció nuestra pasión junto al bravío Paraná. Desde el momento, vida mía, en que te vi, con mi cariño toda el alma te entregué, y hoy me ilumina tu ternura, Morotín, como la flor del Irupén.